deseo más. Yo aún sigo queriéndote y en mi mente siempre estás, siempre. Si pudiera olvidarte, lo habría hecho tanto tiempo atrás, cuando eras mía. Amor, te di de más, y el quererte solamente me hizo mal, porque aquí estoy sin ti y recordándote te llevo tan profundamente en mí, porque me muero por sentir de nuevo tu calor y que tus labios solamente.